Déjanos tu comentario en nuestro canal de YouTube, en La Mesa Ganadora. Mandanos un WhatsApp 223-582-8700. Estamos acá con la maestra de primaria, Ángeles. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación, chicos. No, gracias a usted, Ángeles, que siempre que íbamos a la biblioteca, al mediodía, cuando estábamos aburridos, siempre estaba ahí tomando unos ricos mates y nos compartía, y es una gran persona usted. Nos dijeron, Ángeles, los chicos, que son tus últimos días en el instituto. Sí, la verdad que fueron 4 años inolvidables. Para mí esta es mi casa. A cada uno de los chicos que he podido ayudar, parte de su enseñanza, ha sido realmente hermoso, una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Y me llevo recuerdos muy, muy lindos, con las ganas de volver en algún momento. ¿Ustedes la tuvieron a Ángeles como profe? ¿La veían ahí en la escuela arriba? No, la veíamos en la escuela. La profesora de algunos chicos que estaban en el módulo, que estaban en primaria, porque ya eran demasiado grandes y tenían la educación media atrasada, pero Ángeles era una maestra muy comprensiva y lo comprendía y le ayudaba a que realicen su estudio para que puedan realizar, pasar a la siguiente etapa, que sería la secundaria. Y es una persona muy, muy comprensiva, que le ayudaba, le daba la tarea, le enseñaba a leer a personas que no entendían nada, no sabían el abecedario y ya eran demasiado grandes. Y bueno, siempre traía cosas para compartir con los chicos. Una persona muy buena. Tiene un corazón, Ángeles. Ángeles, ¿cómo es enseñar en este lugar? ¿Vos también das afuera, en escuelas tradicionales o solamente acá? La realidad es que es muy parecido y muy diferente a la vez. Porque primero que acá el contacto es muy personalizado. Vos sabés qué es lo que hace, qué es lo que no hace, quién es su familia, quién nos acompaña, las necesidades emocionales o materiales que tiene. A lo largo de estos 4 años he compartido mucho con chicos de afuera, con chicos de Mar del Plata, y donde, bueno, vos vas siguiéndole la historia de ellos te alegrás cuando los ves en la calle. Yo trabajo también en la UP15, en la cárcel de máxima seguridad de acá de Batán. Siempre soñé con trabajar en contexto y lo deseé tanto que, bueno, hace más de 4 años que estoy trabajando acá. La enseñanza es la misma, lo que cambia es el lugar. ¿Algo más que le quieran preguntar a Ángeles? ¿Chino? ¿Se lo va a venir a visitar? ¿Se va a venir? ¿Va a seguir viniendo Ángeles? ¿Lo va a venir a visitar? ¿A dónde va a seguir trabajando, Ángeles? La realidad es que siempre voy a seguir viniendo, como ahora que me invitaron con la despedida de Marisol. Y también como un pequeño cierre mío de poder seguir. La idea es, ya hablamos con Juan, de traer un proyecto de fotografía. Bueno, y yo ya había comenzado hace un tiempo, aparte de la escuela, en otro horario, con otro tiempo y con un compañero mío de fotografía. Bueno, hay proyectos muy lindos para seguir desde otro lado. Pero venir, voy a venir siempre. Me van a tener que echar de acá. No, está bien entonces. ¿Y qué vas a hacer de tu día libre ahora? Que no vas a venir de luna a viernes a enseñarlo a los chicos acá. En realidad no tengo días libres, yo cambié el lugar de trabajo que era porque soy suplente y yo quería una estabilidad de trabajo, que en la UP15 la voy a tener porque voy a ser titular, como dueña de mi cargo, ¿viste? Entonces eso, yo trabajo a la mañana y a la tarde en la UP15 y a la noche soy secretaria de otra escuela. Mi idea es, en lo que va del tiempo, poder dedicarme un poco para mí, ya que tengo mi familia, mis hijos grandes, y bueno, y quiero hacer otras cosas. Te agradecemos, Ángeles. Bueno, te agradecemos por... Parece perfecto, Ángeles, que puedas realizar el trabajo que vos quieras, y te deseamos con mucho cariño muchísima suerte. Yo no me arrepiento